Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 493, grabado el lunes 11 de noviembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido muy profesionalmente en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios, por si no se dieron cuenta cuando arrancamos. A Tico Man. Hola, ¿qué tal? A Brito Man. Bueno, buenas. A Julio. Hola, Geekos. Y a través de nuestra interconexión Shiar para chiar al Sensei. Hola, hijos. Ella habló al bueno. Siempre cuando le toca, no habla. Román produciendo el show para todos ustedes. Estamos súper contentos de que ustedes se encuentren aquí con nosotros, y más contentos de que se encuentra con nosotros esta noche aquí la masita de Behavior. Pero ni nos hace caso porque está viendo a los productores. Está bien ocupadita hoy con los productores ejecutivos. Dice que la semana pasada le gustó un montón, que ya está más variado el género, ¿verdad? De los productores ejecutivos. El ya. Menú así es. Sí, dicen bien. Que ahora hasta ella estaba pidiendo que un chucho que ha visto por ahí sea productor ejecutivo. ya estaba un poco aburrida del Sausage Fest que había ahí. Entonces ahora ya hay también. Es que acaba de ser Oktoberfest. Sí. Se comen puras salchichas. Pero hoy ya tenemos más variedad. Puros sauerkraut. Sí. Hoy hay clam chowder. Ey, que por cierto, nunca no leíste la postdata solo para Geekos. ¿Cuál? ¡Ajá! Recuérdenme hoy al final del show y lo haremos. Una 8 días después y aún estamos en la... ¿De qué estás hablando? Es que hay una postdata. Hay una postdata. Es que vos nos pones atención, nos manda un mensaje exclusivo para... Sí. Mira, ya les tocó el piripipi todo y se los llevó y por estar platicando discutimos. Les trasteó a todos sus genitales y ya se los llevó. Y la postdata era, por favor, no digan que yo hago cosas con la masita. No, bueno, no digo nada. O sea, no va, eso es lo, no lo vas a leer al aire. No, eso dijo que no lo leíramos al aire. Sí, quedó. No, es que no, yo he entendido mal, no mandó nada. No mandó nada. Señoras y señores, ya que la masita de Behavior está ahí con los productores ejecutivos, vamos a aprovechar para leer quiénes son ellos y ellas. En esta ocasión... Sus identidades. Sí, vamos a revelar sus identidades. Ellos son Benigno Mandujano, Cassandra, Luis Ignacio Ballesteros. ¡Maceta! Yeah. No, Luis Ignacio Ballesteros no es la masita. No, la Cassandra que estaba ocupadito. Sí. Agarren aire, angelitos, porque seguimos con Brian Pleites, Miguel Díaz Hidalgo, Ramón Cornelio Luna y Asdrúbal Jasso. Bárbaros. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Son marapudientes, David. Son lo sí. El dinero hasta para regalar. Son que... la mera verga de los tomates, como dicen por ahí. ¿Quién lo dice? Eso. Omar Malo. Sí. Un tal Omar Malo. Miren. Quiere iniciar eso. Sí, Omar Malo. Ese es el Dark Breath de Omar. Oh. Cabal. ¿Qué pasó, Sensei? Con Gautier. No les puedo preguntar a alguno de ellos si quién fue el primer productor ejecutivo. Omar tiene que saber. Yo no quiero oír 250 episodios. Si vos participaste. No recuerdo si fue... Habrá sido Miguel Díaz Hidalgo. No tenés el historial ahí de crediticio de PayPal. Sí, pero tengo sí, que eso ir es a buscarlo. Es que como cerraron... cerraron DICOM, también lo le buscaron. Quitaron la base de datos aquí a los productores. Ah, nos quitaron eso. Mira, me siento como tu papá. Vamos a hablar acerca de... Quítale esa manita y póngalo aquí porque está bueno. Ah, está rico el maní. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio recordándole a los que, si usted quiere ser parte del equipo exclusivo de productores ejecutivos que pueden entrar al cuartito y manosear a la masita de Behavior y a sus amigas, porque ya son un montón, entonces ya necesitan más. Ejemplo. Pues, ¿a qué te referías a las dos amigas que tiene ella? Apoyo. A la derecha y la izquierda. Yes. A unas hermanas amigas. Si usted quiere ser parte del equipo, amigas. Entonces visite comicgeekos.com, aparte el botoncito de donaciones, done ahí la cantidad que usted quiera y será productor ejecutivo del próximo episodio. Sin embargo, si usted dona más de $5 a partir de hoy hasta final de noviembre, usted se puede apuntar como productor ejecutivo de todo el mes de diciembre. Así es, $5 o más, y usted puede ser el productor ejecutivo de todos los episodios del mes de diciembre. Y así no tiene que estarse corriendo semana tras semana. Así que, ¿verdad? Eso es facilidad para todos ustedes. Eso es lo que nosotros pensamos en ustedes. De esa forma tan especial. De hacer la vida más fácil. Ahora también queremos recordarles que, porfa, nos manden sugerencias de los mejores clips del año. Y, por favor, ahí solo díganos, mira, este episodio, de tal minuto a tal minuto, este, el clip era más o menos acerca de esto. Y nosotros vamos a hacer ahí la edición para incorporarlo en el show, del fin de año, que es el de que recopila los mejores momentos de todo el año. Y con eso, nosotros vamos a empezar, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Noticias, noticias, noticias, noticias, noticias, noticias, noticias, noticias. A ver, don Julius, ¿qué noticias geekas nos tiene para esta semana? Matt Wahlberg será Steve Austin en la película El Hombre que Costó 6 billones de dólares. Ya le salió un poquito más caro. Sí, ya salió caro. Le agregaron un cero. Al final. No, hombre, esos son 3-0. Tres, 2-0, no. 3. 3-0. Con razón, no, estamos en quiebra. El show es con estas matemáticas del financista. No, es que ya no podían ser de 3 millones, de 6 millones de dólares como la serie original, porque sí, iba a ser bien cholerín. Las uñas biónicas. De 6 millones hasta en Kickstarter los consiguen. Así que... Y son más Wasteland 2. Están tratando de realmente... encontrar el pisto de los 6 millones para hacer la película. Ajá. Y entre los productores está Mark Wahlberg, porque él dice, yo quiero ser Steve Austin. Ah, sí. Así que este es uno de los relanzamientos que están pensando hacer en el cine próximamente. Pero Mark Wahlberg. Mira, hablando de Mark Wahlberg. Matt Damon ya dijo que va a volver a Jason Bourne. Sí, va a ser la 4, porque las últimas 3 películas que hizo no le furularon. ¿En qué ha salido él? Espérate, que no lo habían cambiado ya él, pues. Sí, no lo cambiaron. No lo cambiaron. No, sí, es que la historia era paralela. Era mi Renner, pero fue... Jason Bourne no lo cambiaron. Que era otro de los Bournes. Del mismo programa de asesinos. Ya. Yeah. De Blacks. De la Academia Blackstone, de Asesinos. O algo así. Además de eso, el evento de Marvel para el próximo año. Marvel ha estado tirando teasers. Lleva como mes y medio que de repente aparece... Secret todos. Wars. Ey, pero si esa es una historia vieja, ¿cómo la van a sacar otra vez? Y de repente Civil War, otra vez le dice. Ah, sí, sí, sí. Y claro. De repente House of M. Pero les cambian así una apóstrofe o algo. O sea, están jugando. No jugando, sino que te están tirando eventos anteriores con alguna renovación. Un rebranding ahí. Y al principio, cuando eran 2 que 3, decía, bueno, de alguna forma los van a traer nuevamente en el próximo verano y va a ser el gran evento de Marvel. Pero de repente te han anunciado como 8 eventos diferentes. Y ya se está viendo que lo que va a suceder es, van a hacer otra vez la misma idea que utilizaron para la Guerra Secreta, Secret War, que había un Battle World. Un mundo de batallas donde llevaban a muchos héroes y villanos para que pelearan entre todos. Y no solo de la Tierra, sino que habían de otros planetas también. En este caso, tal parece de que se va a crear una tierra, Battle World, donde en lugar de llevar héroes y villanos de diferentes mundos, van a ser de diferentes realidades o universos paralelos. Entonces van a llegar personajes que existían en el universo de M. La DC no hizo eso con Countdown Arena o algo así. Que salían varias versiones de Batman. Creo que salía el Batman vampiro, el Batman... El salió el Superman de que había caído en Rusia, el de Rusia. No me sorprendería porque es algo de que le están, no criticando, pero la gente está indicando, hey, ¿se acuerdan que han oído aquello de que en el mundo solo existen 7 historias diferentes, recontadas de diferentes formas? Pues aquí en los cómics, las mismas 3 son las que están utilizando y te das cuenta de que las 2 grandes compañías están reciclando ideas. Así que lo único interesante de eso que están haciendo es que posiblemente Marvel sea una excusa para hacer un reboot de su universo y comenzar número 1 otra vez. All right. Ya aburren. Yeah. No se aburran. Pero es que ha de convergerse, Julius. ¿Converger? Fíjate, ¿con algo leí la semana pasada, pero... es el evento de la DC para el próximo año, el próximo verano. que sería lo que viene justo después de World's End, no, Future's End. ¿Y qué más ha leído, Sensei? Que son todos los mundos de siempre. Los mundos de siempre. Los 52. Y que son 40 minis. ¿Cuántos? Ah, sí, lo mencionó Julio. La, sí, 40 miniseries de 2 episodios. Mira, cada uno. Yo no sé, yo si no voy a comprar eso. No sé si esto es que por esa época. No sé, tendré que ver las fechas, pero creo que por esa época es que la DC va a pasar a las oficinas de Nueva York a Los Ángeles. Sí, cabal. Entonces, por eso, toda la gente que usualmente hace la continuidad de las series normales van a estar en pleno movement. Van a estar moviéndose, instalándose, comprando casa, viendo cómo putas le hacen. Entonces, en parte por eso es este saltito. Porque saltito. Van a traer Mara Nueva a hacer este montón de paquines para no perder dos meses de... Mira, pero acordate que hoy toda la gente, pero todos los artistas lo hacen virtual el trabajo, pero están en estados y ciudades diferentes. No, pero sí, la idea es esa, ¿verdad? Que durante esos dos meses no van a haber paquines de nada más, que todo va a ser de esta misma serie. Ajá, es cierto, la continuidad normal la van a poner pausa. Lo malo es que yo sigo sin entender para qué sirve la historia de Grant Morrison. Multiversity. Es que él va a ordenar todo para que después se lo haga mierda. No, fíjate que Multiversity, tengo entendido que es un standalone, no es parte de la continuidad ahorita. Un stand-up. Bueno, yo solo leí dos y ya no seguí leyendo. Hey, yo solo uno leí. ¿Y qué pasó con el otro? ¿No te gustó? El segundo está chivo, pero el tercero es de los hijos de los superhéroes. Que son todos que... Y no me llamó la atención. Sí, que todos. Que en fiestas y que no sé qué. Y que hay una gran crisis. Nada, otro chavo va a ir. Yo aquí voy a quedar. Okay. Puta, que llama la portada. Además de eso... Pero el de la Justice Society sí estuvo bonito. Ah, qué raro que le gustara el sensei. Sí, sí, sí. Inconcebible. Nunca lo vi venir. ¿Y dónde sale el conejo superhéroe? Ah, puchiga, gran pelazón. ¿Entendiste lo que pasaba? Sí, te están hablando a vos y a mí me asustó. Porque por mí se está pasando todo eso. Porque me están hablando a mí, te asustaste vos. No, porque me están hablando... ¿Cómo es? Prosigan. Chuy, mira, es lo que estamos hablando ahorita con el Sensei Multiversity. Él solo leyó 3, yo solo leí 1 y... Espérate, demasiado eso del confuso. Conejo, ¿qué pasa? ¿Rompen la cuarta barrera ahí para hablarle al lector? ¿Cómo es la onda? Mira, y porque cada quien está leyendo el paquín, es que el mundo se está acabando. Hay un cómic que cuando la Mara lo lee, de repente ese como que empieza a invadir el universo. O sea, ese es un punto de invasión. Ah. Un cómic. Y supuestamente es el cómic que estás leyendo también. O sea, sí, que, porque en algún momento te leyendo, dice, tú lees, no lea este cómic. Es una advertencia a Ticomán. De que pueden invadir su casa si lo sigue leyendo. Yeah. Está bonita. Y Ticomán sigue leyendo y se la meten. Lo sigue leyendo y las cago. Además de eso, dieron a conocer, bueno, esta noticia es algo viejita, pero yo no la había leído, así que se aguanta. Dieron a conocer que van a hacer otra película de Star Wars. Ya confirmaron quién va a ser la actriz que va a ser de Harley Quinn. La actrista. En la película de... Si eso lo dijeron ahora. Suicide Squad. Eso es hoy, sí. Margot Robbie. Hey, Julio, ¿lo confirmaron o todavía están ahí en no, ya está confirmado. Tratamientos? No, ya está confirmado. Sí, está... ¡Ey, qué chivo, men! Está confirmado. Lo que acaban de decir, Cia, en los últimos 2 días, es que en lugar de ser un grupo de villanos de segunda categoría, como ha sido tradicionalmente el Escuadrón Suicida... Hoy no, hoy están hablando que va a salir Lex Luthor, el que va a salir de Lex Luthor en Batman vs. Superman. Los heavy hitters. Y que quieren sacar al Guasón. Y que... Al Guasón. El Guasón es el Joker, man. Al Guasón. Al Joker. O sea, Doomsday. Y que la el Guasón actor, parte del Suicide Squad. Sí. Sí. Jared Leto es al que no están... Sido, que y fíjate que tiene cara aquí de Guasón. Sí. Puta, y tiene cara de mujer. Bueno, Guasón travesti. Incluso Matt Smith tiene cara de Guasón. También. Ah, pero más va a ser Terminator, va. Sí, va a ser Terminator. Qué malo se ven esas fotos. Y sí. ¿Y sabes que en esa van a meter a Schwarzenegger como el Terminator viejo que crió a la Sarah Connor o algo así? No, no. Sí, lo están cagando. O sea que, ¿y ese es reboot, remake o continuación? ¿Qué puta es? Porque, ¿de dónde puta sale de que el Schwarzenegger es un... Es una nana. El que crió a la... Una, no sé. Yo creo que es como reboot. Porque si es reboot, yo al, porque no se sabe el papel de Matt Smith, pero si es reboot le veo cara del papá de Terminator. De John Connor, ¿cómo se llama? De Sí, de John Connor. Ah, podría ser. De Kyle. Kyle Reese. Él va a ser Kyle Reese. Alright. Bueno, dele. Bueno, también, señoras y señores, tenemos para ustedes. Hey, ¿BlizzCon? Vamos a hacer nada. Ah, noticias de BlizzCon. No, démosle. Anunciaron un juego. No, se ve bueno ese juego. ¿Ya viste el trailer? No, solo he visto, screenshots. Ah, ok. Es un juego al estilo Team Fortress 2. Que se llama Overwatch. Pero se llama Overwatch y se ve la gráfica, por lo menos se ven bien cool. Es el que mandó Rampage hoy. Sí, sí, sí. O sea, lo que mandó Rampage era el trailer, donde, sí, como publicitario, ¿verdad? Yeah. Pero, ahí en el blog pusimos el enlace al juego, hacia el rodaje del gameplay, uh-huh. Y se ve casi igual, o sea, no es como que, la gráfica es totalmente distinta a lo que se ve el juego, pues. No, se ve bien, muy bien. Cool. ¿Qué estás viendo, Julio? Y se ve como que han, Julio, ¿qué está viendo? Este Julio está viendo. Aparte el micrófono, Julio. No me deja ver. Está viendo boobies. Boobies. Oh. Bueno, anyways. Ya no vamos a hacer una pausa, estimado. Oye, escucha. Sí, sí. Tristemente, 2 minutos. Ok, ya estamos de regreso. Hey, miren, no se les olvide para la historia el título de Star Wars. Sí. Ah, sí, The Force Awakens. Sí, ese va. Next. Next. Ya estuvo. Despierta la fuerza. No, lo otro interesante, además del que se despierta lo que se despierta con fuerza. Se despierta con fuerza. Morning Wood, así. Es sí, que ya le puedes cortar vidrio con él. Que ya no se refieren a ella como episodio 7. Ah, sí, le borraron. Sí. Le borraron el episodio 7. O sea que la Mara lo que está diciendo es que eso tal vez quiere decir que los spin-off no necesariamente van alineados con, sino que pueden ser de tiempo atrás. Yeah. Para no confundir con los números. All right. A mí lo que me cae mal es que he estado esquivando desde hace como 2 semanas un spoiler grande. Bueno, yo no he visto ni el trailer, así es que me vale rato. Qué chivo, porque no estoy a gusto con esa babosada. De repente te brincan los spoilers. Sí, yo por eso ya no veo nada de eso. Otra cosa que otra noticia, además de ese juego que va a ser chivo, también cancelaron Selfie. ¿Qué? Eso no es como el show de televisión donde salía la Karen Gillian, que salía bien guapa, por cierto. Yo creo que solo ustedes dos lo veían. Fíjate que lo hubiera visto más veces para que no lo cancelaran. Es que lo vi en julio. Contrataron 13 episodios y ya pasaron 6. Lo que no han dicho es que si qué va a pasar con los 7 que hacen falta, si los van a poner al aire o... Le va a valer chon. ¿Y vos los estabas viendo, o si ya los produjeron? Yo sí, yo vi los primeros 6. Ah, pues por eso lo cancelaron. ¿Ya los produjeron? Sí, ¿verdad? No están producidos. Porque son sitcom, creo que van como un par de semanas antes nada más. Si los ratings están de veras tan bajos, no, yo creo que prefieren mejor ocupar ese tiempo en televisión con otra cosa y les vale chon que si ya los produjeron o no. Nah, pero igual los tienen que pagar porque están ordenados. Sí. O sea, están contratados, pero... Pues sí, pero imagínate, duplicas el costo en ese sentido, ¿verdad? Dicen, bueno, voy a gastar airtime. Dependiendo qué tan malo esté, ¿verdad? Cabal. Y miren, es cierto que también Constantine le van a dar en la nuca. Solo van 3 episodios. Mira. Wow, y han estado malos. No los he visto. El segundo estuvo malo. Malo, el segundo. Pero el tercero sale ya a Papa Midnight. Y a pesar que el monstruo de la semana dijiste, estuvo hostigue, pero fíjate que me gustó más ese episodio. ¿Y ya sale Jim Corrigan? No, todavía no. Todavía no. Y mira, por cierto, aquí están los carteles para Hunger Games. Mockingjay se llama. Tal que el trailer. La traducción sin sajo. Así le han dicho siempre. Y así se llama el libro. Así se llama el pan. Y los libros también traducidos al español así se... Que no sabía eso. Yo, ¿sin qué? ¿Sajo? ¿Qué es una...? Pues yo voy a decir petirrojo. No tiene sajo. No tiene sajo, ¿ah? Sí, de que le vieron en las selfies que se mandó ella. Pero este póster... Es que la mujer ahí se ve increíble. Muy oscuro. Después de las películas, de la foto, chucas. Mucha ropa. Es que el traje está bien chivo. Fíjate que yo solo por haberla visto así en la foto chucas es que voy a ver esa película. Ay, por eso. O sea, nunca he visto ninguna de las otras. Bueno, ¿por qué no has visto 6? No te creo. No, con nosotros fuiste a ver la 2, creo yo. Mira, no, a mí me gustaron las primeras dos películas. Por esa gracia te quedas en la casa viendo las fotos chucas. O sea, a mí me gustó la primera película. La segunda no iba tan bien, pero el final me capturó. O sea, ese twist del final no me lo esperaba para nada. Twist. Ay, está chido. Bedrock. Esa. Twist. Es que yo sí la voy a ver. ¿Y sabes lo interesante? Estaba me estaban contando que cómo son las cosas de la Mara por hacer pisto. Uh-huh. Que no entendí yo al final si van a ser o no van a seguir Divergente. Uh-huh. Pero claro, como que si es que lo siguen, está ahí una disputa que los productores... ¿Dis qué? Disputa. Los Chambles. Productores le quieren meter un personaje nuevo a la película. Uh-huh. Que no sale en el libro. Y precisamente lo quieren meter para generar el triángulo amoroso, que esa historia no lo tiene. Que por lo que me gustó la película. Exactamente. El triángulo. Yo siempre, ya van a salir con el triángulo, ya van a salir con el triángulo. Puta, no salió, qué vergón. Pero bueno. ¿Ya vieron esa estupidez? O sea, me cayó mal. ¿De qué? Que el Killy ahora sale más que Bilbo. Bueno. Ah, sí, es que desde la anterior, el Bilbo sale bien poquito, realmente no tiene mucho protagonismo. Ah. No, pero sí, ya cae mal, o sea, y solamente ponen a los tres enanos bonitos en todas las voces. Yo no he visto la segunda, la voy a ver para poderla ver. Y hay tres enanos bonitos. Ah. Hay otros dos además de mí. Mara, ¿saben qué? No, miren, hablando de twists. A ver. Ajá. ¿Le gustó Gotham? Twist. No. Puya, yo me he quedado como en el segundo o tercer episodio. Yo no la estoy viendo, fíjate, tristemente. Está chiva, véanla. A mí no me ha capturado. O sea, ahí los tengo listos para verlos solo porque es relacionado a Batman. Pero no me ha capturado. Mira, la producción está excelente. Sí, eso sí. Me encanta cómo se ve la ciudad, los personajes, la ambientación. Bueno, ¿sabes que están filmando parte en Detroit? O sea, que no están maquillando nada de la ciudad. Eso se ve todo feo. O sea, la ciudad está bien. Yo sabía que una parte la estaban filmando en... ¿Cómo se...? En Chicago. Uh-huh. Que igual ahí filmaron parte de las películas. Sí. De las últimas. La segunda y la primera. ¿Sabes cuál sí vi? Porque me la recomendaron. Fue donde sale el Venom. Mira, No la he visto. Solo digo eso. X dice salió. Que la veamos. Dice que se puso buena. Sí, se puso buena. Ahí estoy. La que sí para mí sigue muy buena es Arrow. Flash está bien. Ya salió el Capitán Frío. Estuvo bueno el episodio. Ya no ha salido otro después de ese. Ahí me quedé. Sí, ese es el más reciente. Ah, pues sí, me hace falta uno. A mí me hace falta todavía uno de los que tengo ahí. Ok, ¿tú no has visto el último Frío? El último que yo vi Sin spoiler. El del gas. Ok, entonces después viene el del Capitán Frío y sale de invitada la Felicity. Ah, sí, porque... Puta, sale pero bien ahí. No, es que no la has visto en Arrow ahorita. No sé, yo no sé cómo se leí. Pero en Arrow, como están trabajando en una... Es que la invitan a cenar y todo, un vestido que sale. No, pues es lo que te quiero decir, que como ahora en Arrow está ella trabajando para la corporación. Para Atom, sí. Entonces, puta, ella llega como de ejecutiva, pues, hijo de puta. Toda la vida llega. No, y supuestamente uno de estos últimos de Arrow que sale en la juventud de ella, que era como goth. Buenísimo. Ah, ese no lo he visto. Ese es el último que yo he visto. Bueno, es el último que ha salido, creo, porque esa sí la llevo el día. Último comentario. ¿Ya vieron el de Big Bang Theory donde las chicas se van a Las Vegas? No lo he visto. Ese, sí, ese se quedan estudiando. Sí, que se quedan estudiando. Cuando sale. ¿Y qué pasa? ¿Yo lo está chido? Es que ellos se quedan supuestamente a hacer tormenta de ideas para inventar algo y tal vez hacer... Estuvo bueno eso. Mira, ese estuvo bueno. Ese volvió a sus raíces. Ajá. No, pero el último que pasaron, que hacen un prom porque en su... Ese no lo he visto. No lo vean. Pero la Penny en Las Vegas, el vestido negro que se pone. Aquí era como short minifalda, ¿sí? Y ella podía salir... Uh-huh. Los zapatos y ahí levantaba la pata. Y vos así, wow. No, pero eso es bueno. Pero pónganse serio, vamos a crear algo. Como aquella, la idea que salía en Back to the Future 2, que no sé qué. Y se echan una disertación de que por qué Biff no pudo regresar a su futuro. Y terminan viendo la película. Era, es que eso nosotros lo hemos hecho. Así. Pero la discusión. ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es ¿sí? correcto! O sea, no, es, no, no hablaron babosadas, sino que una discusión que pudimos tener nosotros de que por qué era ilógico ese viaje en el tiempo de regreso de Biff, uh-huh. porque había cambiado su futuro. Es. Uh-huh. Y yo le digo a mi esposa, Claudia, mira, es que todo lo que acaban de hablar ahí, lo entendí, Ana me dijo, es cierto, no, es inconsistente en la película. Y son cosas que hayamos dicho nosotros. Ya vieron. Mira, pero es que son cosas igual que cuando se cagaron en esa misma serie, cuando se cagaron en Raiders of the Lost Ark. Ajá. O te dijeron, sí, Indiana Jones no es ni mierda. Y yo, puta, es cierto. Bueno, continuamos, Mara, porque tenemos también que hablar acerca del Parbobá. Adelante, Tico Man, con el box office de esta semana, que hoy sí, al fin se puso interesante este volado. Box office. Yeah. La número 5, Fury. Ah, pues no se puso interesante. Eso sí. Tuvo la semana pasada. Furiosamente está en la posición 5. Esta, deja ver, hizo 5.6 millones, ya llegó 69 de 68 que costó. La número 4, que ahí sigue todavía, pero que cayó de la número 1, es Ouija. Se hizo 5.8 millones. En una semana bajó, ¿verdad? Lleva... Del 1 a la... Fíjate que estaba... Sí, pero no se sientan mal con esa movie. Estaba en el 1 y después le hizo Ouija. Ouija. Y cayó. O sea, no se sientan mal por la movie, ya hizo 43 millones y costó 5. Bueno. O sea que... Come on. Pero ¿cuántas semanas lleva ya? Lleva 3 semanas. Lleva tres semanas. Eso es del diablo. En el top 5. 3 semanas y hizo 45 millones. Eso te dice qué mierda han estado estas semanas. 3 semanas, 45 millones. Quiere decir que si los tres números sumamos, da 666. Sí. Sí. Sí. La número 3 es la de Ben Affleck, Gone Girl. Dice que está chido. ¿Y no hay estrenos o se fueron después del 5? No, es que están arriba. 6.21 millones, o sea que sigue de mierdoso en la recaudación esa. No, ya lleva. Pero ya lleva. 145 millones. No, ya lleva 145, pero... No sé, 145 millones. No, el box office general. A mí no me importa si me van dando de millón en millón así cada semana, pero ajá. Si me van a dar 146 millones, no se preocupe. Siga. Pero no, lo que estoy diciendo es que ha estado cacazona la recaudación. Sí. Ah, que casi. De estos meses. Semanas. Son así, uff. Llevamos como 3 semanas así de números de apenitas llegando a double digits. Uh-huh. Bueno, y la número 2 es Interestelar. Interestelar. Okay. Esa hizo 47 millones el fin de semana pasado. Menos si ya son. En su debut hizo en promedio por sala $13,000. ¿Cuánto costó? Costó 165. Sí, que hay que ser cara porque es bien posible. Y que, por cierto, es el mismo presupuesto de la número 1, Big Hero 6. ¡Ah, ya estrenaron! Está estrenado en Estados Unidos. Aquí no ha venido Music. Big Hero 6 no ha venido. Dicen que viene hasta diciembre, hasta Navidad. ¿Qué? What? Ay, sí, siento que vamos a estar esperando puta, forever. Porque hacen eso, si van a ver películas para Navidad, hombre. Hizo 56 millones. Vámonos a Miami a verla, más vale verga. Ah, sí. Productores ejecutivos, ¿cuántos? Donen ya, ¿no? No, 56. Es 56 millones. Mira, o sea, no, sin hablar paja. ¿Y en Guatemala cuándo va a ir? Ah, igual. No me pregunta. Fíjate que lo que estaba viendo. En Costa Rica, mirá la sensei. Era que, por ejemplo, Book of Life bajó de la posición 5 a la 10. Ya lleva 45 millones, que es menos de lo que hizo esta en su primer fin de semana. Sí. O sea, a la Mara, esta, Big Hero 6, le ha llegado. Le ha no, gustado es que un montón. Yo no sabía que ya había salido. Y había leído comentarios que hasta ahora entiendo. De que puta que esta va a ser de las mejores películas de Pixar, que no sé qué. Y yo, puta, ¿en base a qué lo están diciendo? Decía yo, quizás. Y no de Pixar. De Disney. Entonces yo decía, puta, ¿qué paja? O sea, ¿quién se ha inventado eso si la película ni siquiera ha salido? Si ya salió, ahora entiendo ese comentario y me alegra. No, ajá. Sí, la mar está frenética. Y otra la que población frenética. Mira, qué onda. Le ha ido bastante bien a Birdman. En Argentina va a salir el 1 de enero. Sí. Puta. En Francia va a salir hasta el 11 de febrero. Ay, ¿y aquí? Aquí ni siquiera aparece. México. España, 19 de diciembre. Cuando llegue a México va a estar por aquí. México es el 6 de noviembre, o sea que ya todo ya salió. ¿No? Ya fue, salió. Ah, pues. Acá estamos mal, papá. Sí, yo leí que en Costa Rica iba a ser para Navidad. Busqué Costa Rica. No sale Costa Rica. Sí, 25 de diciembre, Colombia 25 de diciembre. Argentina primero. Uy. La cagó Disney. Bueno, ni modo. Vamos a ver la camarita. Y, sí, la vamos a tener no que importa, ver. No importa, porque yo. Con la risa de los chiquitines juguete. Del cine. Ya te vino tu Baymax de juguete. Ya viene en camino. Ah. Nice. Mira, es el que le pones le pones la armadura. Pero tiene que inflarlo de adentro, si no, no. Y la palabra para inflar, no lo tiene. ¿Y cómo es que se le pone? No, sí, les puse por ahí que ya después de las... Yo lo conseguí en un bajón de demanda. Me costó sí, que subió precio después. Sí, está a $40. Véndelo. Ah, yo todo lo estoy acaparando. Te lo van a webear en el correo. Mr. Britoman tiene para nosotros un mini review de Interstellar. Sí. Yo la fui a ver esta película ayer. Sí. La fui a ver. Está buena, Mara. Yo creo que la película va a salir como en segundo lugar. ¿Y la entendiste todo? Mira, al final es una gran fumada. No voy a dar spoilers. Uh-huh. Al final es una gran fumada. Que sí, yo me quedé así como, momento, esperate. Pero, como ya lo he dicho muchas veces, que yo la puntuación que le doy a las películas, a veces... Ajá, perdón. Perdón, confirmado, 26 de diciembre es el release date de Big Hero 6 aquí en El Salvador. ¿Y algún país de Centroamérica donde sea diferente? 26 de diciembre, Costa Rica. Cabrones. No sé, Guate, fíjate, voy a buscar Guate. Bueno, entonces, hey, vamos, que lo que sí yo les he dicho varias veces, que yo la puntuación de las películas depende de que el siguiente día, el feeling que me ha mantenido la película, si he seguido pensando en ello y todo eso, le sube o le baja puntos, a esta le subió y le subió bastante, porque sí, realmente la película te deja pensando, no es una película así como de acción, aunque tiene sus partes de acción, pero es más que todo un drama, pero buena. Muy buena. ¿Sale la Hathaway? Sale la Hathaway. Pero en traje de astronauta, así todo. Sí, no es de masitas. Ahora. O traje sexy de astronauta. Ahora, lo que sí yo. Hola, igual, siempre sin spoilers. Lo que sí a mí me hizo bajarle puntos es que, como ya había visto la película, leí una comparación que hicieron con el script original cuando en este proyecto estaba Spielberg involucrado. Y era un final completamente diferente, y ahí sí le encontrabas el sentido bien explicado desde el principio. Entonces, como que a Nolan como que se choyó un poquito y cambió varias cosas que te dejan así como que... Pero sí... Le hace perder el sentido. Sí, la quiero volver a ver para ver si es que yo no lo entendí porque soy pasmadito. Yo la quiero ver con Julio para ver si científicamente... Así mantiene las leyes de la física. Pero es buena. O sea, imagínense como una versión moderna de Odisea 2001 del espacio. Así la catalogo. Es una recomendación. Y se compara... Sí, por eso es que como Rick nos preguntó ahora que si, hey, que voy a llevar a Ricardito. No creo que sea buena idea. Sí, mejor se lo cantas de un solo. Por cierto, te robo un minuto porque la semana pasada... Francesca nos recomendó un par de películas de ciencia ficción. Ciencia ficción de bello. Y yo me apunté que las iba a intentar. Los ABCs de la muerte. Entonces, pero primero recomendó VHS. Es la que casi terminé de ver, pero me dio demasiado mello anoche. Y que ya no me dio otro calzonillo y un gran frenazo que le había dejado. Tuve que bajar a lavar. Pusiste a tus niños a verle que te la cuenten. Y él hiding behind the couch. Y los bichos clavadas. Es heavy la película. ¿De qué se trata, Julio? Lo bueno de la película es que son cuatro historias. Pequeñas historias. Ah, y que no están conectadas unas con otras. Simplemente cada una es como una cinta de VHS. Sí. Que la ponen, ven la historia. Es una cinta que alguien ha tomado una aventura con una de esas camcorders de antes, de hace 20, 25 años. Y en una, no les voy a decir qué pasan, pero pasan cosas bien sangrientas en algunas. ¡Decelo! Una historia bien lenta, que es la novia que asesina al recién casado. No, son recién casados, se asesina al esposo estando dormida después de en su viaje a luna de miel, pero bien, bien babosa la trama. Hay otra que, una chera que se van a una cabaña en el bosque. Ah, ya desde que dije, una cabaña en el bosque. Ahí nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Pero resulta que la chera, a propósito, embaucó a sus amigos, hombres y mujeres, a los otros tres, para ocuparlos como carnada, porque hace un año apareció un asesino ahí que casi la mata a ella y hoy ella lo quiere atrapar. Ah, y los tiene de carnada. Y se los quiebra a los tres amigos bien rápido. Pero lo bueno del efecto es que aparecía una sombra como que estuviera mal sintonizada la sombra en el equipo de televisión. Como que pispileaba y se iba y venía la imagen. Como cuando, empezaba uno aquí a ver los canales de cable. Pero, ya te conté. Entonces, el efecto, vieras qué creepy es, porque ves que se te va, desaparece y vuelve a aparecer, pero más cerca. Y se va acercando como más. Como aquella escena del gatillo que se está durmiendo y que cada vez que abría el ojo, iba el ratoncito con un martillo cada vez más cerca. Como los Whipping Angels. ¡Da miedo! Sí, como el Whipping Angels. Hay otra de una babosa que se la lleva, se las y levanta. ¡Le echan sal! No. No, yo creo que por eso se enojó, fíjate. Se le pusieron por ahí, cuya, la sal. Se las levantan de un bar. Y resulta que una es una medio vampira y... pero comienza a quebrarle brazos y yo creo que por ahí a uno le arrancó las partes nobles. No quise repasarlo para ver bien qué había pasado. Lo malo de la película, y voy a ser sincero, es una Blair Witch Project. Porque todo es shaky cam. Toda la película está grabada con una camarita de VHS que la van cargando... Y toda es así. Entre las cosas divertidas que me pareció es el efecto aquel que le dan de que te ponen la película, un cassette, todas las historias están amarradas porque una banda de ladrones se meten a una casa. No me preguntes por qué los ladrones andan con dos cámaras de VH y andan grabando los robos. El robo que están haciendo, la cosa, la propia, o sea, eso. Qué pendejo. La cosa más tonta que se les puede ocurrir. Y se meten de noche en una casa toda misteriosa y andan dos cámaras, se separan dos equipos y cada uno les comienzan a pasar cosas. Y ellos documentemos bien esto. Dijeron, lleva vos una cámara y lo voy a llevar a la otra para podernos dividir. Ajá, bien difícil robar. Justificarlo. Lo divertido que tú estás viendo esas grabaciones que hicieron ellos, pero cada cierto tiempo se para la escena y ves grabaciones anteriores que han hecho. Que andan jodiendo en la calle, que está un fulano con su novia como en la calle. Ah, lo que les ha quedado atrás en lo que estaban borrando, el casaco. Como en Cloverfield. Eso, fíjate que Cloverfield no me acuerdo si pasaba así, pero no era tan intenso. Aquí sale a cada rato. Ah, ok. Y es algo de que las generaciones actuales no van a comprender. Nosotros que tuvimos que reciclar cassettes a cada rato y grabábamos cosas encima, sabemos qué es hasta eso. Que quedaba delgadito el cassette. Me pareció simpático. Ahora, la película sí hay unas partes que te hacen socar y un par sí te asustan. Nice. Lástima que el shaky cam te saca de onda muchas veces. All right. También teníamos para ustedes un comentario acerca de Marvel, que era el aniversario Marvel. Comentarios acerca de la semana pasada, ABC, el canal de televisión gringo, pasó un especial de una hora de los 75 años de Marvel. Como ABC, su dueño corporativo es Disney, o ya no cuesta nada hacer eso. Estuvo muy bueno. Hacen un recuento histórico de Marvel desde su fundación allá en los años 30. Wow. Cuando era Timely Comics, dicen el fundador quién era, que estaban en crisis, cancelando títulos y que le encargan como última tirito, la última munición le dicen a Stan Lee, que era Stan Lieber en aquel entonces. Stan Lee Lieber. Mira, hace algo como vos querrás hacerlo, porque este va a ser posiblemente el último cómic que publiquemos, y escribe Los Cuatro Fantásticos. Pero lo escribe como él lo quería hacer, no como lo habían tenido escribiendo historias de miedo que a él no le gustaban. No, y es que eran de monstruos, así. Y de monstruos, ¿sabes? Y salía Groot. Ah, o sea, que es en el 61, eso. No, esto es en el 30 y algo. Cuando era 39, un joven arrecho, el Stan Lee, como 10 años ahí. Entonces, era una joven promesa. Sí, no, era cuando él tenía creo que 17 años. Era adolescente aún. Y pegó. Vendieron un recachimbo, le dijeron el no, seguí escribiendo como querrás, aparece Kirby. Espérate, ¿esto fue en qué? Pero Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. Son los primeros. Sí, los primeros. Espérate, ¿Stan Lee escribió en qué año? 34. Era como el 38. No. Tiene que ser antes de la Segunda Guerra. Fue Namor y la Antorcha Humana. Sí, pero, porque Los Cuatro Fantásticos son del 61. Ah, es que ahorita, gracias, Sensei, fe de una rata. Sí, fue el Antorcha Humana, es cierto. The Humans fue lo primero que hicieron. No, si no el primero que vio. No, pero entonces, pero sí, pero la edad siempre se mantiene, porque sí. Estoy pensando sí, que eso sí, tenía 17 añitos. Fácilmente sí. Pudiera haber sido un war veteran de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate sí, que sí. En esa época, los que se quedaron ahí, Sister y Schuster y Sigo, ajá, no se fueron a la guerra porque eran dibujantes de cómic, todos nerditos. Sí. Bueno, esto lo van a matar allá, dijeron. O sea, eran Steve Rogers antes del tratamiento. Se pasó. Ay, mira, no estaba muy lejos de inspiración para hacer ese personaje. Sí, cabrón. ¿Qué podemos hacer? Ay, yo quisiera que me pusieran un suero. Hagamos historia. Que me inyectaran un suero. Y... O sea, era que me casi... le inyectaran. No, pero por ahí no. Casi autobiográfico el asunto. Sí. Sí. El wishlist. ¿Qué quiere escribir? De un dibujante que se hace... ¡Que se hace un gran palo! ¡Me cogía cool! Ah, no, ese era cuando escribieron Iron Man. Y Wolverine. Lo bueno del especial, que el señor Torres lo tiene, se lo pueden pedir prestado, es que sale entrevista en vivo, sale Stan Lee, sale Steranko, sale el hijo de Jack Kirby. El hijo de Stan. Sale Stan Lee, el propio Stan. Yo sé. Sale McFarlane, inclusive, eso me sorprendió, y hablando bien de Marvel y... Ah, los adoro tanto. Mirá, hubieran preguntado hace 20 años, esos hijos de puta. Hablando de la época... algo quiere. ¿Hay algún derecho que se están peleando? Sí. Algo quiere. No, o sea, ahora que es de Disney, ¿vos crees que es de Marvel? Creo que eso pesa. Si se daban riata por el Miracle Man. Ajá, es cierto. No, pero la Ángela no se daba realidad. Por la Ángela se dieron verga. Bueno, la Marvel ayudó a Neil Gaiman a financiar su... Sí, pero a financiarle ahora, el evento. Ahora Marvel es Disney, o sea que nadie va a decir nada malo de ellos. O sea que sale McFarlane hasta con las orejas de Mickey Mouse. Así, no, o sea, yo siempre he estado con la Marvel. Ah, y la música de fondo. La Marvel. Oh, sí, yo adoro. Y todavía se la está repitiendo. Sí. Mira, sale un recachimbo de creadores de entonces y actuales. Ah, sale Shiva, Dios. Sí, sale re y después sale cachimbo. Y la presentadora es la gente 13. La Sharon Carter. La Sharon Carter. No, hombre, La Peggy Carter. No, la 13, la que sale en Winter Soldier. Ah, la chica. La que sale en la serie de Revenge. Ajá. ¿Cómo que se llama? ¿Blomkamp? ¿Blomkamp? ¿Mein Kampf? Emily Van Kamp. ¿Mein Kampf? Ok. Y le dedican un buen pedazo a decir el gran pegue que han tenido sus películas actualmente y sacan un montón de pedacitos, pero en sí, esos 45 minutos que produjeron, muy buenas. La última media hora del especial es de ellos así apuntando a la DC. Hijo de puta. Y los de la DC, yo voy a cambiar, hijo de puta. Ya le vamos a echar al Justice, es que, perdón, a Batman, Superman. All right. Dejen de molestar. Sí, cabal, así es. Mara. Vamos a continuar porque es el momento en que tenemos que hablar acerca de la carne. Es lo mismo, si no se traba. Así es, en este episodio muy, pero muy especial, señoras y señores, vamos a hablar acerca de la octava temporada o la octava serie, como dicen los británicos, de Doctor Who. Ahí es donde perdemos a los oyentes. Aquí perdemos a varios que no lo ven, pero de veras le volvemos a reiterar. ¡Véanla! Véanlo. A repetir de nuevo otra vez que vean la serie. ¡Véanla, que es una belleza de serie! Excepto esta temporada que estuvo. Así que siga. Sí, mire, véanla, pero no esta. Véanse ver la Bueno, y lo vamos a decir con spoiler o sin spoiler. Yo creo que tenemos que decirlo con spoiler. Esto tiene que ser con spoiler, ¿no? Pero la Mara que nos va a oír esto, porque ya la vio, le vale ver. Sí, cabal. Así que... Entonces, vaya, en esta temporada es la primera temporada de Peter. Julio, agarra de esos Pringles, mira. Sí. De Peter Capaldi, ¿verdad? El doctor viejito. Y es el primer doctor viejito que hemos visto nosotros desde el reboot del doctor en el 2005. Es que ellos sí progresivamente se iban haciendo más jóvenes. Ajá. O sea, Eccleston, después Tennant era más bicho y después Matt Smith. Bueno, y Matt Smith, que creo que cuando empezó a ser el doctor tenía 19 años o 20 años, una cosa así. Él fue el actor más joven. No, no creo que haya sido tanto como 20 años, pero sí unos sus 25. Bueno, a saber, pero sí estaba súper joven. Sí, estaba bien bicho. Y lo cual, por la juventud, ha sido, hasta el momento, el doctor ha tenido bastante involucramiento romántico, digámosle, con sus... Más de lo que se veía antes, según entiendo, sí. Porque yo nunca vi las... Las anteriores, en las anteriores el doctor no se andaba ahí besando ni nada con bien. las acompañantes. Y tampoco es que ahora sea una gran amontonadera, pero se ve ese... Toditos los doctores han besado a alguna de sus acompañantes. Sí, pero sexuales. Tampoco es así de que los encontraron en la cama, vea. No los encontraron en la cama. Aunque la Amy Pond. Con ah, ella, no, es que eso era. Estamos hablando del doctor. Le brincó encima. Sí. Le brincó encima. Es casi se lo viola. Bueno, la Rose. La Rose y Tennant, sí. No, y la Rose le dejaron un doctorcito. Un doctor inflable. Un doctorcito. Se lo clonaron para que quedara tranquila. Sí, sí. Ahí tiene su... No, pero sí, es cierto. Doctorcito Consolador. Estas series les han dado un poquito más de... Sonic Consolator. Y ahora... Tinte romántico. Este doctor como que le tira más a los originals, a los classic doctors, en el sentido de que... No, mira, yo ningún involucramiento emocional ni nada. O sea, yo soy el doctor y pero yo... Pero él estaba medio celoso del... Pero, ¿estaba pero celoso? ¿Más paternalmente o pero más quería... paternalmente, fíjate. Sí, fíjate, ahora que lo mencionas, quizás sí. Paternal. Yo creo que no, porque siempre cuando ella se había enamorado de... Y que él pensaba que era un chero, que era igualito a Matt Smith... Uh-huh. Él se quedó así como... Él se quedó contento, como que vaya, se enamoró, pero se enamoró con alguien que era como yo. Maldito sí, pero es como que, sí, con este sí le doy permiso. O sea, ajá, sí era más paternal. Eso pues. Sí, esa parte. Sí, es porque cuando conoce al de verdad, dice, no, si es el profesor de educación física, no es inteligente, le dice. Era el PE, todo el tiempo fue el... O sea, sí, no, pero fíjate que tal, de nuevo, hay cosas que decían ahí, cuando él la llevaba a ver alguna cosa, una palomencia en el espacio, después decía, beat that con tu date, ¿verdad? Mis dates son más chivos que los tuyos, ¿verdad? O sea, que a saber, ¿verdad? Si en realidad todavía está... Sí, le tiraba, pero... Sí. Es que quizás es demasiado bonita la... Aunque siempre han sido claro. Bonitas las... No, mira, no siempre. No, no, bueno, no siempre. La dona Noble, sí, no era. Uh-huh. Pero la de ahí y ahora demás, ¿sí? Vamos a ver la siguiente idea. A saber a quién van a escoger. Si ya el doctor lo hicieron viejito. Sí. No creo que ya... Tiene que correr también. A la misi. Pone una maitra. Y qué maitra para caerme mal, la del sí. Último episodio. Pero de eso se trataba. O sea, tenía que caerte sí. Mal. Sí, pero caer mal de... A mí me cayó mal. O sea, sí. Mal pero de... Pero te entiendo, estoy de acuerdo. O sea, solo le veías las expresiones que hacía. Y te caían, y que solo de verguiarla. Que parecía sí. Personaje de Chespirito, de yo que sentía que iba a ser la hermana de la bruja el 71, algo así. Y se veía como payasa, sí. No sé, en sus gestos. Es que fíjate que desde que volvió el Master en la tercera temporada o algo así, creo que fue. Uh-huh. Así lo han hecho todo alocado al Master. Sí. Entonces, no sé. Eso sí hubiera sido chivo que lo hubieran cambiado, o sea, que lo hubieran hecho un poco más calculadora, sí. Más cruel. No, es que ya de por sí era cruel, pero... Calculador pero cruel era. A lo Box Bunny, pues. No, o sea, que... Calculador y cruel que es. No se quebró a la Osgood, pero pues. Fíjate sí. Que a la Mara le ha gustado este cruel, Master. Cruel pero juguetona. Yo solo he leído buenos comentarios de que, puta, qué papelazo, y yo... Bueno. Mira, a mí ella en sí no me molestó. Uh-huh. A mí sí. Pero me pareció raro eso, que no le hubieran cambiado lo de así toda Daffy Duck. Pero incluso era más pero Daffy no era Duck el master, que pues. El anterior Master. El John Simon, ¿cómo se llamaba el otro? No me acuerdo. Que era primero pelo negro y después rubio, o al revés. Cuando encuentra al doctor que se hace pasar por un robot. Bueno, sí. Ahora que ya vimos bueno. La temporada, ¿qué les pareció el cambio al doctor de mayor edad? Bien. A mí no me molestó para nada. A mí me costó un poquito aceptarlo. Pero ya en los últimos episodios ya es Back to the Doctor. O sea, he's the Doctor. Este es... Uh-huh. No, a mí fíjate que rápido desde el primer episodio. Es que a mí el episodio que más me gustó de esa temporada fue el primero. A mí me gustó muchísimo el primero. El segundo, bueno, ustedes lo han oído aquí, ¿verdad? Uh-huh. Que el primero me súper gustó. El segundo lo tuve que ver como tres veces para que me de veras como que Agarrarle el feeling. Agarrarle el feeling, como que te cala. A mí me gustó más el segundo que el primero. El primero que pasa la mitad del episodio. Me también. En bata. Entiendo. Baboseando, cabrón. Pero sí me ayudó un montón el tip que me dio Brito Man. De verlo con subtítulos. Porque... Es que habla demasiado rápido. Habla demasiado rápido. No solo rápido. Y también, la Clara habla súper rápido. Sí. A mí me pasó como Omar Man. Uh-huh. Me costó acostumbrarme. Lo que no me terminé de acostumbrar es que a la personalidad, cada vez que hay cambio de doctor, uh-huh. se las cambian un poquito, le hacen retoques. Uh-huh. Y el hecho de que perdió bastante como la capacidad compasiva que habían mostrado los anteriores, en este lo sentí como que más alejado de la humanidad y un poco más... Fíjate que eso sí es cierto, de que el otro es, hey, yo protejo a este planeta y qué, pues. Ajá. Acá era como que, se va a deshacer la luna, pues, es un efecto... ¡Huevo de usted! ¿Qué putas hacen ustedes? Y se va a la mierda. O sea... Sí, esa cosa consumía. Sin embargo, ahora, haciendo un pequeño salto, pero ya que estamos hablando de eso, en el, no es el último episodio, sino que en el segundo. El Go to Hell. El Go to Hell. Uh-huh. Puta con esa mierda. Sí. Después del God que le dice, según vos, solo porque me traicionaste, ya no te voy a ayudar. Hijo de la Sí, pero se lo dijo bien bravo. Fíjate como al final sentía que le estaba regañando. Sí, pues que la estaba regañando, pero. Es lo que dijo en el primer, él es escocés. ¿Cuál, él te puede estar diciendo Happy Birthday y sentís que te está pegando una gran regañada? y es culpa de los ingleses. y las cejas son independientemente enojadas. O sea, el Botox ahí es al revés. Permanentemente está arrugado. No, pero sí es lo que hemos dicho. Pues este es un cambio a un doctor que ya no es tan tu super buddy, ¿verdad? Tu chero de toda la vida. Este es un chavo que, o sea, él anda en su pila. Él anda en su onda. Me cago de la risa cuando le dice al Master, ¿te acuerdas que vos querías dominar al mundo? Ajá. Piece of cake. Sí. Me cago de la risa. Y ahora él es el presidente de todo el planeta. Bueno, a ver, en la serie, generalmente estas series, desde que agarró Matt Smith, bueno, desde siempre, todo esto, siempre hay un como tema común, un desenlace común. Sí. Esta, pues, tenía las apariciones de la Missy y de la madre que se moría, que de repente, ¡ey, está en el cielo! Okay. Y que te digo que eso... Pero eso no, realmente no amarraba, o sea, no era como otras temporadas donde... Sí. Estos episodios, pero fueron causa del mal, o el Quark in the Wall, o te lo menciona, cara, te lo recuerda. O The Wolf. Algo que sí era, que sí fue como que una revelación que estaba bien chivo, el amarre, es que la Missy era la que había juntado al doctor y a la Clara. Sí. Que es la que le había dado desde el número. Desde la época de Matt Smith. Pero eso no entiendo, ¿con qué propósito? Porque quería que la personalidad de ella... Que era así súper dominante. Súper dominante con el doctor, que no le gusta que lo dominen, que se enfrentaran. No sé para qué fin, pero que al final, pues... Sí. ¿Habrá quedado ahí sobre el aire o ya habrá terminado? No. Supuestamente era para forzarlo a que él... ¿Qué es lo que quería? ¿Que matara a quién? A ella. Que la matara a ella, vea. Ajá. Entonces, supuestamente para forzarlo a eso. Uh-huh. A que él se viera obligado a matarla a ella. Pero, qué malo el máster. Cuando le dice a la Clara, yo no te estoy diciendo que la dejes vivo, le estoy diciendo que no la mate vos. Uh-huh. Y que le quita el volado para matarla a él. Eso es lo que matar a la Missy. Uh-huh. Bueno, la cosa es que en pues, tienen las diferentes aventuras y todo eso, y de repente... Solo se veía que alguno que otro muerto iba a aparecer en este cielo. Uh-huh. Me sorprendió que, no me sorprendió, pero me extrañó que no vuelva a salir. Ninguno sale. Solo el Miguelier. Es cierto, yo pensaba que iba a ser como supuestamente... un escuadrón contra Casa Doctor. Una Liga de la Justicia. Y fíjate que yo eso no me lo había pensado. Pero lo que sí yo esperaba, que me gustó de uno de los finales de Matt Smith, es que tipo, al final, puta, lleguemos a ayudar y que viniera Robin Hood a ayudarle. Sí. Yo no sé qué más, pero yo esperaba que viniera Robin Hood. Eso cabal, te daba la idea de una historia más grande, más unificada. Aquí no, aquí fue bien puntual, sí. Y de repente al final solo medio te lo amarran con su discursito que le echa la Master, que le dice, no, o sea, que le, el plan final era que le iba a entregar el control de los Cybermen al doctor, y te dice, va, tenés el poder ahora de arreglar las cosas como querás. Entonces si le das a un buen hombre ese poder, puede hacer cosas más feas que lo que hace un malo, pues. Uh-huh. O sea, lo quería corromper. Ajá, entonces, ahí él se recuerda. No, yo no soy tan bueno, o sea, de hecho. Uh-huh. Y entonces salen como flashback a las... A los diferentes episodios donde... Oye, pero salen flashback hasta de Matt Smith, creo. Algunos de Matt Smith también. Pero eso que dices, no, yo soy... O sea, yo trato de ayudar lo más que puedo, pero no soy para mí, hombre. Ese fue el hilo conductor de la temporada. Pero fue bien vago, tiene razón. Que fue una evaluación de él, ahora que cambia nuevamente de cuerpo y se está autocuestionando y muestra esa inseguridad. Quizás eso, se sintió toda la temporada como un poco floja. Como un poco que como aguada, sí. Que la, no era una historia bien tight, como The Crack in the Wall, por ejemplo, o Bad Wolf, o estos que eran unos temas que a huevos sí tenían... fuerza y unión y al final puta te blow your mind. Fíjate que cabal y algo que yo siento que le faltó fue cositas así como lo que salió en la quinta temporada en la de los ángeles. De que cositas que hasta después puta cuando lo ves, ey puta huevo, ve hacia aquí, era él el que venía aquí, que estuvo haciendo algo. O sea, que lo amarran de tal manera que hasta en ese entonces, puta huevo. Que se ve el doctor y después llega la escena donde le habla el doctor a la Amy y que vos decías, volvió, ¿verdad? Pero después vete que no, este era el doctor que venía del tiempo. De otro episodio. De otro palo. Sí, sí. Eso siento que le faltó. Sí, eso la historia como que fue más lineal. Y otra cosa que yo Es que aquí lo agarró de full sorpresa al doctor. Pues si no es porque se muere el Danny Pink, nunca hubiera averiguado. Y al fin el Danny Pink lo mató la ¿Es la posible, bici, es posible? ¿Era parte del plan? O fíjate que no te lo revelan, pero tendría sentido que fuera ella. Te lo hubieran dicho. Pero o sea, igual tenés... No lo dicen, fue un accidente. Sí, no lo dicen. Es lo único que te han dicho. Pero, bueno, eso bueno, es que si no se hubiera muerto y él no hubiera sido, a saber si el plan le hubiera salido, vea. Es que solo por eso fue que averigua. Y también por eso fue que la Clara... ella mató al Danny Pink. Ah, pues la voy a matar. O sea, fue por eso que también la motiva a ella a tratar de matar cabal, a por a eso la que yo tenía la idea de que el doctor la... De que ser un driver para... Ajá, sí. ¿Para qué está? Presionarla. Bueno, entonces es falla del episodio porque no te lo dicen. No te lo dicen. No queda claro. Y otra cosa que no queda claro es... En los viajes que ellos hicieron en el tiempo, ven al... al astronauta. A un descendiente. Pero ese sí tiene sentido porque, vaya, ella llama... Tiene que hablar con el doctor por algo... Muy así. Mira, tengo que hablar con vos porque es importante. Ella lo que le va a decir en mi mente, estoy embarazada. Ajá, eso es lo que dicen. Lo que, pero nunca le dice porque dice, no, si le digo, este chavo ya encontró su casa, ya se quiere ir, no puedo obligarlo a que se quede ni nada. Paloma, ahí cuando se están dando paja los dos. Ajá, entonces los dos se dan paja simultáneamente para... Ahora, eso creo que todavía hay tiempo de arreglarlo porque ya confirmó la... Coleman, de que sí sale en el episodio de Navidad. Ah, pues ahí lo van a... Ahí se la... Ahí van a... Ahí espero que haya algún... revelar que está embarazada. O regresar a darse el Danny Pink. O regresa... Ajá, o mira, ya váme de regreso y quiero cogerme el Danny Pink. Puede hacer lo de... Lo del Hitchhiker. No, llama lo del... Lo del Tejero en el Tiempo. ¿Cómo se llama? De Time Traveler's Wife. Ah. Se puede ir a coger otro Danny Pink. Yo ni te conozco, así de antes que estaba de soldado. O la misma cosa que hizo la Rose, ¿verdad? Sí, mira, quiero ir a salvar a Danny Pink antes de que lo maten. Ajá, hijo de... Y vienen aquellos chavos raros que estaban... No, mira, lo que puede hacer cuando esté el Danny Pink de soldado, va al pasado y se viste de muchacha. Uh-huh. Y se acerca el cuartel del de francesita, decimos. Y eso que, ¿qué pasó? Mira, pero miren, y en el momento en el que ya está la ahí de que el Cyberman, el Danny Pink, que le conectan eso y que si se lo conectan va a matar a la Clara, y no, pero es necesario conectarlo. Ajá. Pero eso no lo sentiste como, puta, esto es casi la escena en la que Rory se está convirtiendo en romano y que si la otra no lo recuerda, va a matar a la Amy. Yo lo sentí eso bien. Bien parecido. Bien parecido. El mismo tema de que el amor conquista hasta la programación. Cabal, que esa es la. Y eso fue lo que él mismo, el doctor, dijo. Lo dejó claro otra vez. El amor de esta raza es lo más paloma que ustedes han. Es un espacio. Yo sé que la ciencia ficción de la serie es fantasiosa en extremo, pero ese plan de que explotan los Cybermen de la lluvia. Irrigan sus semillas. Las semillas polinizan a los cadáveres y los cadáveres surgen como nuevos Cybermen. Está bien jalada. Y a eso le sumás que el disco duro de Gallifrey podía tener copias digitalizadas de los moridos. Bueno, jamás lo va a llenar. Ajá. Mira, y después había una tecnología. Era la chiquitía que ellos veían, así como escondidita. Es que es bigger than these. Y después que con el brazalete podían regresar la copia digitalizada, pero vivos, cuerpos de carnita y hueso. Pero solo podía. Y eso para mí lo sacaron de la manga. Es que con este brazalete puede regresar, pero solo uno. Uh-huh. No, eso sí fue vil de la manga porque... Sí, eso que ya termina el episodio, ya se sacrificó el Danny Pink, ¿no? Y de repente, puta, está vivo y sabe cómo regresar, pero ya sabe que solo uno y mejor regresa al bichito. Sí, ¿no? Y él no estaba en el hard drive. Que es la otra tontera, o sea, ¿y por qué no? No, ya se había salido, ya estaba en cuerpo de Cyberman. Sí, es cierto. Ahí eso que él haya, que de alguna forma... Es copy-paste, ¿no? Eso, cabal, a menos que haya una copia. Porque él tenía el brazalete, por eso. Y sabes que en la última escena... Porque él se había regresado al disco duro en el momento que se muere de acá. ¡Pish! Se volvió a morir. No regresó al disco duro. Porque yo siempre había entendido de que él no estaba saliendo del disco duro. Él estaba saliendo del afterlife. O sea, sí venía del cielo. El hijo que el afterlife era el disco duro. Ajá. Sí. Bueno, sí, es que ahí se los habían de alguna forma robado. Vas a ver. Y ahora, la tontera esta de que los humanos, después de que te morís, seguís siendo... ¿Seguís? ¿Qué palabra? Eso sí me dio miedo a mí. Que te pueden quemar. Acuérdate que no, es que eso. Vos seguiste sintiendo todo. Entonces, seguís consciente, pues. Sí, pero acuérdate que eso lo estaba diciendo la creación de la. Podía de ser la paja. O sea, ahí te están diciendo lo que le pasaba a la Mara ahí, pues. No es que. No, incluso podía ser paja de la Missy para que la Mara accediera a que sí, lo mejor me vengo aquí al hard drive, porque. Salud. Se está limpiando. Sí. Está en el baño. Ah, de veras. Sí. No, estoy limpiando el la pantalla que está bien sucia. Sí, con una lija. Sí. Como una piedra pómez. Puta, ¿qué iba a decir? Ah, mira. ¿Cuál es el episodio que más le gustó? ¿Eh? A mí el que. Mira, el que más me gustó fue el. El de la luna. No, a mí el que más me gustó fue el primero, seguido por el de Robin Hood. Ajá. ¿Cuál fue el que menos? A mí el que más me gustó, quizás, fue el de la cuando la TARDIS se está haciendo chiquita. Ah, bueno. Ese fue bueno también. Ese lo pondría quizás yo de tercero. Sí, ese fue el que más me gustó. Ese fue el de los aliens en dos dimensiones. Sí. Bueno, pues sí, lo que quiero decir es que este último episodio. El del banco también es bueno. Tanta estupidez, o sea, aquí tenemos a la mala. Bien, llevémosla no a una prisión dentro del avión. ¡Puta, la suben al avión! La suben al avión donde está todo el centro de comando de Mara Militar. No la ponen en una celda, sino que la ponen en el laboratorio donde están. ¿En el laboratorio donde están? La bicha que tiene todo. Su arma, el laser, ¿no? ¿Qué putas? La tiene ahí donde puede manipular a la Mara. No la registran ni le quitan el brazalete que controlaba todos los Cybermen. Yo pensé que con lo que iban a salir era con que la bicha solo... Ajá. ¡Pum! Y activa el arma y hace algo. O llama a su propio TARDIS. En algún lado tiene que estar el TARDIS. O sea... Toda esa pavosada que y no explicaron cómo es que está viva. No explicaron cómo está viva. No. Bien chivatadamente se lo preguntó. Ah, sí, difícil. Y no pero es que igual, o sea, yo terminé el episodio donde cambian de Tennant a Smith con la idea de que el Master no es que se haya muerto. El Master para mí quedó en Gallifrey. Bueno, ¿cómo se escapó de Gallifrey? Para mí esa es la pregunta. Cuando le soltaron las nuevas regeneraciones, ahí pudo haber salido por el Crack in the Universe. También. A saber. O cuando la Amy recordó todo, ahí lo pudo haber recordado. Sí. Y un tal Master. ¡No, hijo de puta! ¿Para qué te contaras, hijo de puta? Pero era mujer, ¿verdad? Sí. Y mira, a mí me vale riata de que se haya evolucionado en mujer, pero que el Avatar, que el doctor lo esté besando así sin hacer muecas. Es que no, él besar al doctor, o sea. También de una raza. Y el otro es lo mismo, besar. Por es una eso raza digo, bien libre. ¿Correcto? Por eso es que digo Avatar. Es la misma pendejada que decía puta. Si a un hombre lo ponen en el cuerpo de un monstruo azul. ¡Ay, qué linda esa monstrua azul! ¡Huevo, yo voy a seguir viendo un monstruo azul! Y me la voy a coger y a ver dónde le chuto el USB. ¡No, aquí es al revés! ¡Aquí las mujeres chonchón! ¡Huevo! No, pero, bueno. Mira, tenía... Para variar no gustó y las estamos haciendo mierda. Nos 5 puntos. No, pero es cierto, eso del avión no había pensado. Qué estupidez. Sí. A mí me da cólera cuando. Sí, cuando, la regaron. Cuando, o sea, un escape inteligente, pero aquí. Se zafa de la esposa, tiene los dos guardias atrás de ella. Te digo que se ha sentido durante todo el Season 8, a pesar de que la historia, como que en general, están bien cool. Pero sí, en los detalles las están regando. En muchos detallitos se siente como que está sloppy la escritura. Y como, o quizás van muy rápido, o no sé. Entonces los detalles como que no le dan toda la pensada. Y precisamente eso, pues, de que, ¿cómo se les ocurre? No quitarle los brazaletes a la prisionera. No registrarla. Ah, no registrarla. O sea, mira, el plan maestro del Master. Crear un mega ejército. Y se lo das el control a tu enemigo. ¿Cómo no va a tener el doctor más de alguna idea de aprovecharse de que le han dado todo eso para salirse del huevo? El primera orden, vayan al sol con lo Gundam. Vaya, ejemplo. Entonces, mira, ahorita estoy queriendo armar el pensamiento en la cabeza. Y me están tostando. No. Silencio. Porque con eso de los detalles. Igual, el episodio anterior... Cuando le quema las llaves, lo que yo les dije, ajá, puta, y si el doctor se vuelve a hacer chasquido. ¿Para qué puta necesito las llaves? Va. Retomando ese comentario, lo avientan del avión y llama a la TARDIS. Y yo, wea, ahorita no se me viene ninguno a la cabeza, pero yo te he puesto que hay vergo de episodios en los que el problema es llegar a la TARDIS. Uh-huh. Ajá. Y si él ha podido llamar siempre. No la llama, la alcanza. Porque la... Si la TARDIS estaba en el avión. Los dos. La TARDIS lo va a buscar a él. No, la TARDIS y él están en el avión. Está ahí el avión, la TARDIS está cayendo y él dice, puta, ya va la TARDIS. Así al estilo... Con el amigo, al estilo James Bond. Tiene más sentido. Sí, al estilo James Bond alcanzando la avioneta aquella en aquella película para subirse y pilotearla. Así lo entendí yo. Yo sentí que la TARDIS iba a volar. No iba cayendo así, iba volando bien bonita, así girando en su eje. Es que ella es aerodinámica. Pero ahí él. Me gusta más esa explicación. Ahí él, no sé, hasta que le hizo así como skydiver, ¿verdad? Mira. Para ir más rápido y alcanzarla. Lo que yo no logré ver y lo voy a tener que ver en cámara lenta es que cuando Y en High Dynamic Range. Sí. Cuando está llegando a la TARDIS, yo juro que sacó la llavecita eso para abrir sí, la TARDIS. Sí, hasta se ve así. O sea, puta, si solo. Si es que él iba como que. Allá voy. Lo voy a alcanzar ya. Esta es la llave de la casa Riversong. Esta es la de la puerta del patio. Este es el cinturón de castidad. ¿De la Clara? Bueno, ahí está Kuro X defendiendo el episodio. Dice que era para corromperlo. Pero eso es lo que estamos diciendo. Sí, ajá. Esa era la idea. Ahí está, corromperlo. Bien. Pero el doctor no es como que le dan el control. ¡Ah, ya me corrompí! Sino que, bueno, puedo destruirlos a todos y ya sí, no es, me corrompen. Es subestimar la inteligencia del doctor, que yo creo que el Master no lo haría. Sí, no subestimaría que le voy a dar a este todas las armas para solucionar el huevo. No, y al final hay una zafada también, porque el doctor está full preparado para matar al Master. Sí. Con lo cual, él le dijo, incluso le dijo, tú ganaste. Y el otro, I know. Uh-huh. Entonces, va, chivo, te voy a matar. ¡Pum! Un rayazo lo mata a alguien más. Entonces, va, hey, conciencia tranquila, sí. Igual se murió el Master. Uh-huh. Esa parte me gustó. Esa parte me super gustó. ¿De quién era el otro? Sí. El de veras que me dio un poquito de decir los ojos, ¿verdad? Uh-huh. Había visto para pegar los ojos de Candy Candy. Y la lágrima. Cuando me di cuenta que era el Brigadier, ¿verdad? Y que todavía le da el saludo. El saludo que nunca le dio. Que nunca le dio. Le responde con el... ¡Uy, me saluda! Que estoy muerto. Lo chivo también. Pero ahí se ve un relámpago, un destello azul. ¿Y el Brigadier queda? A mí se escapó. ¿Cómo? ¿Quién? O sea, para mí no la mata, sino que se escapa. Ah, que se va por el tiempo. Alguien la rescató. Bueno, es que a saber si realmente esa arma mataba a gente. O se integraba. Tal vez la Oswin... ¿Cómo se llama? Osgood está viva por allá en otra dimensión. No, o qué sí. Omar nos publicó ahí los comentarios de la entrevista de Moffat. Él dijo, nadie está seguro que esté muerto. ¿Sí? Fácilmente lo puede mostrar de regreso. Pero la Osgood sí dijo, está muerto. Ah, no. A él sí, porque él dijo... No, ella dijo, miren, en Doctor Who ya se han visto que... Ella dijo, tal vez me traen de vuelta, pero no sabes. No, pero el mismo Moffat dijo, yo lo que quería dejar claro es que este chavo odiaran al Master. Eso lo pensé, Women in Refrigerators, que la chava es la que, de modo, le toca hacer carne en cañón para demostrar que el malo es malo. Pero es que algo pamadita también. Venía cercana, te lo tengo que decir al oído. Ahí te vas a estar, hija, la gran puta, le había dicho. Man, pónganle una mierda a esa que le pusieron a Hannibal. Otro dardo, por favor, para que deje de hablar. Sí. Mira, y lamentablemente la escena del... casi los primeros 15 minutos cuando está la Clara sola en el cementerio. Solita. Y se comienzan a abrir las lápidas, a salir manos. No, bien, y hace un montón lento, de... Un montón, la escena fue súper lenta porque te querían dar ese sentimiento de miedo, es que los zombies están de tipo moda. Zombies, pero comienzan a salir robots, se veía ridículo, no había forma que eso me diera miedo. Y robots brillantes, por lo menos nuevos, oxidados. Vos querías lodoso, así por lo menos. Un zombie robot, todos errumbrosos. Hubiera sido más creepy. Sí, lodoso hubiera sido. Pero cuando se quitó la máscara el Danny Pink, eso se veía creepy. Sí, ese maquillaje estuvo muy bueno. Uh-huh. Pero acuérdate que ahí se formaba como... Yo entendí que agarraba el material orgánico y encima se formaba el robotito nuevo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no sé. Por lo menos Susi hubiera salido, pues. O que se hubiera visto ese proceso. Pero... ¡Puta! Pero sí. Pero me da que pudieron escarbar y romper la lápida y todo, y ya después ya solo decían, daban vueltas sobre su propio eje. Ya no tenían fuerza para más. No, pero hablando de eso, qué chivo que hubieran podido haber mostrado más, pero esta temporada en general, yo sentí que se ahorraron un montón en el presupuesto de efectos especiales. Tipo en el de los monstruos planos esos, que supuestamente saltan del tren. Ajá. O sea, nunca se ve que salten de un tren. Simplemente se ve que, y después ruedan por el piso y, usan muchos trucos de cámara así como para ahorrarse un vergo de secuencias de efectos. Es que, pero los efectos Mayuca era digital, de hacer el efecto ese de los dos dimensional, ¿verdad? Ahí creo que le gastaron más en eso. Ahí compensaron porque lo demás era como que... Y eso es, bueno. Mira, es que acordate, el chiquito también, el seguro médico y la medicina para la artritis del doctor. Se infló esta temporada. El de la luna, ese efecto de hacer el TARDIS chiquito y el doctor grande, eso solo un chespirito lo había visto yo. Sí. No, o el de la luna, que el transbordador ese solo le faltaban las pitillas. Así. Y la llamita para arriba. Y para arriba la llamita. Ultra. No, y vos pensás que salga un dragón de la luna. No es caro. No, eso es caro. Sí, ese efecto especial. Tuvieron que ir a construir. Esa historia también. El dragón de la luna. Sí, a mí ese bien poético, mucho. Pero... Poético, pero completamente ciencia, flawed, ¿verdad? Sí. Desde el hecho de que, número uno... Se integró la luna y los pedazos de luna, ¿qué pasó? No era un cascarón. No, y es normal que todos los animales... Y pongan un huevo justo después. Nazcan y salen y pongan un huevo. Idéntico al huevo de donde acabas de hacer. Del mismo tamaño y los mismos cráteres y toda mierda. No, esa fue la que a mí más me dañó. El hecho de que... tenés un huevo y de ese huevo va a salir un dragón. Ajá. Pero a medida vas estando, va ganando masa. Ajá. Puta, o sea, nunca... Mire, agarre un huevo de una gallina, póngalo aquí y vaya viendo mientras va empollando. Va a pesar lo mismo. No tiene de dónde generar masa esta babosada. No, pues que sea, acuérdate que es extraterrestre. Sí. ¿Cómo es que se llama otra vez? Ya se me olvidó el escritor al que le queremos hacer un programa dedicado y nunca lo hacemos. Gatis. Hombre, Moffat. Es que yo creo que Moffat ya quemó sus mejores ideas. Yo creo también. Yo creo también. Ya se le acabaron, que se empezamos. Yo creo que ya, si le dan la siguiente temporada, sí, se la, va a ser sí, la última. Se la, sí, se la no, pero para, tipo a mí, uno, el, tal vez mi favorito ya, fue el de el que se hace conserje de la escuela. Me gustó por divertido. Sí, que, ¿ese es? Que a mí sí. Esos son los que me gustan, pues, que el doctor tratando de integrarse como persona normal. Ajá, me gustó más el del banco, quizás, fíjate. El del banco fue bueno también, eso sí me gustó bastante. Ah, y el efecto creepy de la vara con la calavera así toda, toda hundida. Está bueno. A mí el del banco se Brain Soup. Y va, esos son otros bichos que esperaba yo que al final llegaran así. Aquí estamos todos los amigos del doctor. Ah, la sí. Lila, ¿viste? Sí. Lo único que salieron también el doctor niño. Madame Bastra. Es el doctor niño, me gustó el final. Sí, bueno, sí, era creepy ese episodio. Sí, ese era el miedo. A Marco le dio miedo ese episodio. Hasta después, cuando se dio cuenta que era la Clara, fue como que, ya se le quitó el... Pero el que se levantó, ¿no era la Clara? Es que ese es el que nunca supimos, ¿verdad? Que era todo, asumimos que fue un amiguito del bicho, sí, pero odiándolo. Ese sí estuvo bueno, fíjate. Ahí, ese Pink fue el que la dejó panzoncita. ¡Ah, es que bichito era precoz! Ese bichito era malo. Y el de los árboles estuvo malo. Sí, ese a mí no. Sí, ese estuvo feito. Sí, ¿no? No. Lo que lo reventó es que... Ese foto que al final insultaba, o sea, la inteligencia. Sí, eso que, sí, esto va a generar más oxígeno para que cuando caiga esta llama gigante no se queme la tierra. Ajá, se va a quemar el oxígeno en la atmósfera. ¿Qué? Dije yo. Es que esas son las cosas que yo digo que a veces, ¿verdad? Estos escritores... deberían de conseguirse un fact checker, ¿verdad? Los aplastaron en ciencias naturales. Igual el pues ya, ves que la bichita iba corriendo, ¿verdad? Y llega de algún momento de la TARDIS y ves que ha dejado en la TARDIS la pila así de cuadernos de todos sus homeworks. Y puta, ¿y a dónde lo llevaba, ¿verdad? Para empezar. Igual en el de los... Que a mí no me gustó mucho, o sea, tampoco fue de los que me disgusta, pero no entre mis favoritos el de los seres de dos dimensiones. Bueno. Porque va, todo el episodio iba bien, y al final solo sale el doctor. ¡Ajá, hijo de puta! Va. Sí, mal desenlace. o sea, ni siquiera va, lo que pasa es que puta la polaridad y que no sé qué y que vamos a... Reviértala. Ajá, ya con eso, va, ya di una explicación. ¿Qué puta, ya mierda, por qué te lo hizo? Tío, sí. O sea, valía verga, ¿qué tipo de explicación propiedad era una? Es que estaba atrapadito. Y para rematar el de los árboles, te cuentan que los Cybermen salen en el siguiente. Sí, eso fue un spoilerazo. Estúpido. Por suerte, no sé si lo vi, se me olvidó o... No, yo sí, todo lo no detenía lo cuando comenzaban. Y ni había necesidad de verlo. A mí sí me agarró de sorpresa eso. Y, o sea, hasta que se vieron cerrar las puertas que... son ojos de Cyberman que tienen las lagrimitas. Uh-huh. Igual, hasta ahí fue. No, yo, aunque ya sabía, me llamó la atención el cuadro. En el cuadro se vio antes la lagrimita, y yo. No, es que varias veces te lo sacaban. Tipo el disco duro de Gallifrey era una esfera con una esferita así más chiquita abajo y después sale la silueta de los en las puertas, después así en los cuadros, así, bastante. Sí, eran varios. Pero hints. No te cae la peseta hasta que ves las dos juntas como que son ojos. Uh-huh. Entonces dices, holy shit, son cyber. Oh my God. O sea, vos no sabías. No. Yo tampoco, no había caído. Hey, qué chido. Pues, eso sí me gustó. Y lo dejaron buen cliffhanger. Y el último para mí no cumplió tanto las expectativas, realmente. Alright. Hey, Mara, tenemos unos emails. Le damos rating. Nunca les hemos dado, no tenemos nada que compararlo. O sea, siempre está bueno para perder el tiempo. Está bueno. Pero no, mira, yo creo que... Mejores temporadas para mí. Sí. Para mí... No son quejas de Capaldi, porque yo siento que es buen actor, sino que más que nada las tramas y los Para los mí, enemigos. Como les digo, el primer episodio, el de Robin Hood, me encantaron, quizás los pondría entre los mis episodios favoritos. Pero en sí la temporada, desgraciadamente, yo la tengo que comparar contra la temporada 5, la primera de Matt Smith. Mm. Y no le llega. No, no le llega. No le llega. Esa es la mejor. Uh-huh. Bueno, mira, yo te lo pongo desde este punto de vista. Cuando a final de año echemos una vista atrás, escojamos lo mejor de la televisión a nivel de series, yo siempre ponía al Doctor Who en las primeras tres. Pero hoy hay, creo que mejor... Hay mejores shows. Shows y Flash y Arrow y... No, fíjate que para Marvel, mí sí quizás estaría todavía entre mis... En mi gusto sí lo están empujando porque para atrás. Yo lo mido así. Por el historial de la temporada. Uh-huh. Digamos, ya viste el 1, el 2, el 3. De repente bajas el 4. Y ahorita de todas las demás series, yo lo bajo y va, ya lo tengo ahí. Ya lo voy a ver. El doctor no era, el doctor era refresh, ya está, va, veámoslo. Sí, sí. Así es. Uh-huh. All right. Cabal. Bueno. Y que lo ves, no dejas pasar una semana en ver el capítulo. No, inmediatamente. Mero sábado. Yo estoy sentado viendo la barrita, tanto por ciento, faltan tantos minutos. Marco y yo estábamos aquí lo miramos en esta tele. Y ya cuando yo veía, ya faltan 10 minutos. Sí. A preparar la gaseosita, sí. La boquita, ya a sentarme, a agarrar posición. Bueno, Marco y yo... Hasta el calzonío, solo lo veía. Y se la aventaba a la clara. Marco, ya los sábados en la mañana le preguntabas a Marco, ¿qué día es hoy? Doctor Who Day. Ya estaba listo, ya vamos. Además, la clara salió mejor este episodio. Sí, esta muy lindo. Puta, qué nena. Mira, y ahora, lo malo de que yo siento que esta temporada salió más tarde que la anterior, ¿verdad? O sea, se tardaron más en el mes del año en sacarla. Creo que sí, porque no hubo break de media temporada, las pasaron. Ajá, yo creo que, yo no sé si como siempre, como la sexta lo pasaron. Pero la ventaja es que yo siento que de aquí al especial de Navidad no falta ni mierda. No, si acaso ya. Ay, yo me acuerdo que del anterior, al especial de Navidad, yo sentí larga la espera. Sí, porque fue en septiembre. ¿Sabes qué sí me pasa? No he quedado con las así muriéndome por ver la novena temporada, bien raro. No, yo sí. Sí, no sé. Es que realmente no se sintió que plantaron semillas para una siguiente. Sí. Ajá. Vamos a ver el especial de Navidad. Les han cambiado. ¿Sale Santa Claus? Sí les han cambiado. ¿Te acuerdas que antes los especiales de Navidad no tenían nada que ver, ni siquiera salía una el companion. El acompañante, sí. Y ahora sí. Y ahora, pues, está pasando lo más importante pasa ahí. Sí. Vamos a ver. All right. Hey, ¿saben qué? Tenemos unos correos. ¿Y saben qué? Fíjate que... ¿Adivinan qué? Los voy a dar lectura. ¿Y saben cuándo? Mañana. En este momento. Sí. Ah. Lo único que sé es que te queremos interrumpir, pero te va a valer verga. Sí. Lo puedo interrumpir yo, que no lo he interrumpido en 2 años. Ajá. ¿Mm? Esa. No, nada. ¡Te la hizo! ¡Ay, vamos, señoras y señores! El primer email que tenemos acá es de nuestro amigo Rod DS, que nos dice: hola, geekos, ¿cómo han estado? Quiero comentar un poco acerca de lo que me pareció esta temporada de Doctor Who. Cabe mencionar que cuando empecé a vi el primer episodio y de ahí me esperé hasta este fin de semana para verla toda de corrido. En general me gustó bastante. Algunos episodios fueron mejores en comparación con los otros de la temporada pasada. Para mí fueron muy buenos episodios los de Listen, porque es bastante emocional y muestra un lado del doctor hasta ahora inexplorado. El miedo es un superpoder. Wow, medio. Robin Hood. Se me hizo muy entretenido. Y el del Caretaker, ese es matado de la risa, donde según él va de incógnito y se hace pasar por el conserje de la escuela. El de la momia del tren, muy bueno, aunque fue un estuvo poco bueno también, sacado de la manga. Es cierto. Cómo descubre la palabra secreta. El Orient Express. Pero estuvo bueno. El del Flatline me gustó porque demuestra a la Clara que es una mujer chivaza y paloma. Ella sería un gran doctor. Siento que Capaldi ha hecho un gran doctor. Me gusta su personalidad, a veces serio, introspectivo e involuntariamente gracioso. Me recuerda un poquito a David Tennant. La diferencia es que Capaldi es más frío y vale madres con los humanos, más que tomar de acción y romper madres como solía hacer Tennant, o manipular las cosas a su conveniencia como hacía Smith. Este doctor es más como observador, es más como un catalizador de los sucesos y menos participativo, ya que muchas de las veces no hace muchito, como en el final. Y hablando del final, el episodio de Dark Water, puta, qué chingón estuvo, dice acá. Y el último, un poquito cansado en toda esa parte del avión y del presidente. A mi gusto fue innecesaria esa parte. Pero lo demás estuvo bien vergón, dramático y triste. Lo del ejército del doctor, wow, casi chillo cuando se abrazan al final. Y me dio risa, a la vez mucha emoción, cuando sale de Santa Claus, dice. Cuando sale Santa Claus. Solo un último comentario. Para mí, que en esas coordenadas que le dio Missy no había ni madres. Por eso se encabrona. No, ¿qué opinan ustedes? Sí, no había nada, por eso se enojó. Para mí esta temporada fue de 4.5 puntos geekos. Cuídense mucho y salud, dice nuestro amigo Rod S. Gracias, Rod. Tenemos acá un email de nuestro amigo Indalecio Hernández. Hola, paso a saludar y comentar que el 7, 8 y 9 de noviembre hubo una convención de cómics llamada La Mole Comic Con en su edición número 43. En esta ocasión nos visitaron Ron Marz, Peter David, Jim Starling, Mark Wolfman, Stefan Sejic, Ian Churchill, Jin Ha, Ken Lasley, Andy Lanning y algunos más. Más rápido decir quién no los visitó. Sí. Así como algunos. Casi los mismos que vinieron a los de aquí, ¿verdad? Sí, sí. Así como algunas cosplayers de nivel internacional y un par de escenarios para fotos. A ver. Uno de la Guerra de la Galaxia, así como uno de los Avengers. Les envío unas fotos. Que estén bien, atentamente, Indalecio. Y aquí están las fotos, las vamos a ver aquí, de una chica que esta es la una, hey, una, Joker. Una Joker que está bien guapa, una Wonder Woman que está bien pechugona. ¿Esta chica quién es? Como que es Tank Girl. Tank Girl, ¿será? Tank Girl. Right. Y luego tenemos esta Marv Wolfman. Mira, aquí igualito quedó ese cosplay. Que parece que está trabajando en otro en otra serie de Teen Titans. Pues eso es lo que está en el fondo, si te fijaste. Hola, a Robot. Y esas son las fotos. Hola, Arsene. Nice. Así que buenísimas fotos. Gracias a Indalecio. Quiero ver que también nos mandó por acá otro completo drama de fotos. A ver. You need permission. Ah. Lo que no nos ha mandado es el permiso para verlo. Sí. No nos lo hemos ganado. Es que nos portamos mal, no nos dieron permiso. Sí. Bueno, gracias. Dependiendo de la reseña de Doctor Who le puede dar permiso. Uriata Bonilla nos dice reseña de Interstellar y John Wick. ¿Cómo están, hijos de mi última borrachera? Esperando que estén excelentes y de salud y muy poco cuerdos, les quiero compartir mi humilde comentario sobre un par de películas que vimos este fin de semana. John Wick e Interstellar. Ambas sin spoilers. John Wick. La de Keanu Reeves. La semana pasada hicieron un comentario un poco alentador sobre la primera, John Wick, de Keanu Reeves. Pero déjenme decirles que esta es una exquisitez de acción. Un personaje sombrío en un entorno lúgubre y humor negro son los acompañantes de este filme. La historia es de lo más básica y a la vez interesante. Los diálogos son breves mayormente. Willem Dafoe realiza un papel interesante y en general todos los personajes están bien tratados. Nadie es tan malo ni tan bueno, sino víctimas del contexto. El humor está presente continuamente y no rompe la tensión o acción. Mira, en general, esta película le ha ido bien. Ajá. O sea, ahorita lleva 34 millones recaudados y costó 20. O sea que también es como que... O sea, no será tan conocida como esta última. No. Las escenas de acción son dinámicas, progresivas e innovadoras en parte. Al inicio de la película hay una secuencia larga, bastante solemne y prácticamente sin diálogos, que contrasta con el resto de la cinta. La película en sí te hace insta-fan y marca, a mi ver, el regreso de Keanu Reeves con sus fans. Una película B con trama C y actores A con una calidad A más. Eso me suena... Ahí viene la enunciado de problema de álgebra bien confuso. Interstellar. Matthew McConaughey hace un buen papel dramático y obsesivo en este film de ciencia ficción. Y sí, copié y pegué el nombre de Matthew McConaughey porque qué puta sabe escribir su nombre recientemente. Fui con mi esposa e hijo como fanático de la ciencia ficción y la astronomía. Eran un must ver esta película. No sé ustedes, pero me resulta interesante ver las expresiones que hacen tus hijos al momento de ver la película. Aunque debo confesar que me hacía preguntas sobre la relatividad del espacio-tiempo y de la gravedad como una dimensión allende. No preguntes, niño. De ser tangible, que obviamente. Eso es básico, pa. No supe qué decir, dice acá. no me avergüences en el cine, no me preguntes eso. La cinta es larga, aunque Interstellar llega a cansar en algunos segmentos. Hay un twist inesperado. Si no sería twist, ¿verdad? donde a mi ver era innecesario. Un antagonista que hace una gran meh. Fuera de ello, una película de Nolan donde te da tema de plática y controversia. Me gusta. Recomendada y mínimo, competirá por algún Oscar en música de Hans Zimmer, efectos especiales y actuación de Matthew McConaughey. Otra vez, copy-paste, dice. Saludos a todos y les deseo un excelente cierre de año. Les pido, vamos a preparar aquí el iPad. Quiere un kimochi sadomasoquista con trueno de Shazam. Así que quiere un sadomasoquista. ¿Dónde está? Acá está. Sadomasoquista, kimochi con trueno de Shazam. ¿Verdad? Así que... El Shazam le pega a la bicha. ¡Kimochi! Ahí está. Ya, esperemos que con eso sí lo que tiene que ver el del Shazam ahí, no sé. No sé, yo tampoco, fíjate. Yo creo que el Shazam. Y cuando le hace kimochi a la maceta, tira revienta la virginidad. Está hecha trueno. Dragon Lord nos escribió también. Él dice: hola, geekos, quiero saludarlos y decirles que al fin pude ver Sin City 2. Hace la voz. Sí. Mi opinión, sin spoilers. A mí me gustó. Se nota el toque de Robert Rodriguez en la movie, el efecto en blanco y negro y con selección de color muy bueno para resaltar y dar mayor enfoque. Es muy bueno. Hay masitas y sangre a montones. ¿Quieren spoilers? No. Ah, pues no vamos a leer esa parte que dice con spoilers. Ya ni porque mi esposa me dijo, ¿qué me trajiste a ver? Y después tuve que negociarle, ¿cómo viste esta peli? Te tocan las siguientes dos. Y ella dijo, las de todo un mes, dice. Aún así creo que valió totalmente la pena en esperarla tanto tiempo. Saludo, Kiko. Sin más, me despido diciendo salud. Ah, también quiere un kimochi masoquista, así que aquí va. ¡Toma! ¡Kimochi! Tamara, ¿le gusta? Está vengando ahí, don Ramón. Ah, le saquen la sangre a la masita. Armando Torres, que por cierto es un nombre fabuloso para arquitecto, nos dice: hola, geekos. Hoy nuevamente les escribo después de mucho tiempo de no escribirles, casi 2 años. Tengo ya cerca de 5 años escuchándolo. Me ha costado mucho ponerme al día. Y de seguro hicimos el mismo chiste, ¿sabes? Que escribió. Y sí, es el mismo, yo lo vi. Me ha costado mucho ponernos al día en los episodios, pero ahí vamos poco a poco. Les traigo un mini review de Big Hero 6 sin spoilers. Está chida, dice acá. Fin de review. Dijo su madre, ya la vio. Muchas gracias. Ya me la spoileó toda. A mi cuate Javier. De nuestro team OSU por la invitación a la función de estreno este fin de semana aquí en México DF después de una sesión geek de plática de movies, cómics y sobre todo trading card games Magic the Gathering. Veo que están bien picados con el Hearthstone de Blizzard, así que estaría muy bien un programa dedicado a este mundo de trade card games. ¿Cómo se llama? TCG, ¿sí, verdad? Trading Card Games. Trading Card Games. Ya en serio, solo puedo decir de Big Hero 6 que es una animación muy buena. Mención especial a las escenas de vuelo y se nota el estilo Marvel con la tecnología y las personalidades. Agradeciendo a su gran trabajo por divertirnos y compartir su vasto conocimiento con todos nosotros. Saludos desde México DF. Gracias, Armando. Pablo nos manda un email. Pablo Almada dice: hola, otra vez desde Argentina. Acabo de ver el final de temporada de Doctor Who y la verdad que me quedó sabor a poco. Pocas explicaciones, apariciones y desapariciones raras, etcétera. En fin, Moffat. Me gustaría que en un episodio comentaran qué series de cómics están siguiendo actualmente en formato de papel y cuáles prestados por Don Torres. Aquí vamos a revelar eso, que nos cae el FBI. Sí. Aquí es cada vez más difícil encontrar buena edición y los precios son astronómicos. Me despido pidiéndoles para María Esther, mi novia, y para mí un Shazam bien estrenduoso. Así que aquí va. Bárbaro, Pablo. Y saludo también para María Esther. Tenemos también un email. Un respetuoso saludo para esa maceta. Para maceta, sí. Carlos Valentín nos dice acá: hola, geekos, un saludo desde Querétaro, México. Tengo unas preguntas para la carnita de esta noche. ¿Cuál ha sido el capítulo de este doctor que más les ha gustado y por qué? Ya lo dije. O sea, sí, a mí me gusta. El que más me gustó a mí fue el de las Flat People. Ese y el de Listen también. No, a mí sí, a mí el primero. A usted el primero. ¿Y más, William? El de la Flat People y creo que el del tren, fíjate. Se me había olvidado. El del tren estaba muy bueno. Porque estaba bueno también. Ese estuvo bueno. Sí. All right. Dice acá... Y para que Julius deje de ver porn, le dejo esta liga de un noticiero muy bueno. Ay, yo pensé que una liga de una bicha, cabrón. Sí. Bueno. Esa que dan en la bola, en la fiesta. Lo reto a que lo vea poniendo atención a las noticias y no a las masitas que dan la noticia. Ah, ya sé cuál es este. Hay que ver si es el mismo. Hay que ver si es el mismo. Fíjate qué buena recomendación en vez de que nos mandan VHS para ver películas. Desnudando la noticia se llama. O sea que la chica te dando las noticias y se va quitando la ropa mientras va dando las noticias. Y serán noticias de verdad. Y son noticias geekas por lo menos. Pues, puta. Y mira con pantalla verde. Sí, green screen. Está bueno, bárbaro. Bien seria la noticia que está. Sí, más. Y las tres vueltas de fondo. Bárbaro, men. ¿Ya vieron, dice, las figuras de Hot Toys de Star Wars? Están geniales. Ah, el sensei nos estuvo enseñando su llave de Hot. Yeah. Y no es un eufemismo eso. Por gracia de Dios. Sí, gracias. Sí. Están geniales, dice acá. No, está bien chido. ¿Sabes que es un Tupac de Stormtroopers y uno más bajito que el otro? Uh-huh. Ay. Ese es error de fabricación. Y no sale uno que se pega con la puerta cuando se abre. El más alto, ¿cómo es? El Stormtrooper. Ah, no sé si han visto en Gotham. Vean el episodio del espíritu de la cabra. ¿The hell? Cuando lo veamos, vamos. Una mujer está apoyada en una mesa y en el pleito le pegan a la mesa y la mujer se le va el moto. Ok. Right. Y no lo editaron. Bueno, nuestro amigo Carlos Valentín también dice acá, esperamos que no se equivoquen en el tema del cierre del show y que Omar Mann cuente otro chiste de gordas, dice. Así que bueno, estamos. Tenemos también un email de Mario Molina que nos dice, buenas noches, chicos, les comento que ayer domingo mi hermana vino de visita, y tomó poder absoluto del televisor, por lo que me di cuenta que en Phineas y Ferb han sacado unos episodios de Star Wars y de Marvel. Se los dejo para que los vean con sus hijos. Seguro que les va a gustar. Es que estaba el de Star Wars y estaba el de Marvel, donde no sé, creo sí, que Loki le roba los poderes a los hijos. Vale. Sí, los intercambian. También. No, pero fíjate que mi hija de 3 años, cuando le pongo el tema de Star Wars, me dice, dice Powers. No, Powers. No logra. Dice Powers. Y, le pega, y después dice Phineas y Ferb. Ya los asoció. Demonios, ¿cómo le quitas eso? Damn. Pasar el episodio 1 para que se le quite. Y Carlos Zambrano nos mandó esta portada. ¡Ey, qué chido! Está bien, está cool. Bien, me gusta. ¿Sabes qué? Eso es algo que no mencionamos. Peter Capaldi tiene una pizarra. Y ahí está escribiendo acá, la pizarra. Sí, y eso, ¿te acordás que hablamos de que si tenía alguna significancia? Bueno, ya no. Porque sí, es que pasa escribiendo bastante ahora. Es algo que ninguno de los otros doctores había hecho. Es como Bart Simpson. Uh-huh. Lo castigan más a Capaldi. Al principio de cada episodio, no debo extinguir a los dinosaurios. Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer también de una forma muy especial a nuestros productores ejecutivos que ahorita van saliendo del cuartito ahí de la masita, con la masita de bikini. Con la intravenosa. O sea, mira cómo sale, bien venosa. Pero bien ensartada. En la vena, pero del... Sí, cabal. Aquella, ajá. En una inyección. Sí, pero me falta uno. Ahí viene Benigno Mandujano. Lo dejaron en el columpio. Mira, Benigno, cómo sale. ¿Ves? Sale sudado. Sale así como un poco húmedo. Sale también nuestro amigo Luis Ignacio. Ponete el pantalón, hombre. Bienvenido, Luis Ignacio. A ver, dame, give me five. Uy, qué mojada tenía la mano. También sale ahí Hasta te chispio. Black Rider 32. Le dice, Rider, I didn't even know her. Dice, bárbaro, Black Rider 32. Bárbaro. Miguel Díaz Hidalgo también ahí sale. Dice que extraña el eco. Ramón Cornelio Luna. Por eso le habla la masita. Sí, le habla por ahí para que escuche el eco. Masita, sí, tarcito, así. Ramón Cornelio Luna sale también, bien contento. Mira la gran sonrisa. Y ahí viene nuestra amiga Cassandra, que viene con extra. Ya voy a llegar, sí, ya nos vamos a mi casa. Viene leyendo una novedad. Sí, sí, y con trenzas, mira, o sea que le hicieron ahí todo el tratamiento del spa. Pero no en la cabeza. Y también nuestro amigo Asdrúbal Jasso. El sobaco. Sí. Asdrúbal Jasso también sale bien contento del cuartito. Y él también sale con trencitas, así que a ver cómo estuvo la cosa. Mara, gracias. Si usted quiere ser parte de los productores ejecutivos... Y quiere averiguar qué es lo que pasa en ese cuartito. Sí, quiere que le hagan trenzas también. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Porque sea arriba de un dólar. Si hace una donación arriba de $5 y me manda un correo diciendo que hizo esa donación, yo lo apunto ya para que usted sea productor ejecutivo de todos los episodios del mes de Nunca diciembre. Te han mandado un correo y no han hecho la donación. No, fíjate. No, nuestro sistema es infalible. Infalible. Gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Vamos a ver. ¿Parece los clips de fin de año? Sí, por favor. Les recordamos que nos manden clips para el fin de año. Los momentos más divertidos de este año, por favor. Por cierto, Rod DS ahí en el IRC, quédese para después del show porque tengo unas preguntas. All right. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Bye. Carlos Díaz, que fue quien nos sugirió esta canción para el final del episodio. Y nosotros hemos regresado, porque en esta ocasión tenemos una pregunta de un examen geeko. Chan, chan, chan, chan. Vamos a ver. Espero que hayan a ver si estudiado. La cierren sus libros, por favor. Copia aquí. Sí, sí, ¿sí, libro abierto o...? En grupo, pero, en grupo, en grupo. Que no traigan la copia En grupo, profesor. Vamos en grupo. En el dobladillo de la falda. Fue difícil. Como en la suela del zapato para que el que está detrás lo vaya leyendo. Yo aquí voy, yo voy a agarrar el iPad que tiene internet. Esa es la calculadora, mira. Sí, sí, calculadora científica. Por si hay que hacer sumas y restas. Uh-huh. Vaya, pero la sumo. Ya, están socando, ¿verdad? Si el simbionte Venom se une a Thor, el dios del rayo, ¿podría levantar el martillo? Esa es la pregunta. ¿Podría Thor continuar levantando el martillo? Una historia de What If donde al Peter Parker lo consume Venom. Y al final creo que se enfrenta a los Avengers. Pero no recuerdo si posiciona a Thor. Yo creo que sí lo levanta. Sí, porque, o sea... ¿Quién lo está levantando? ¿Lo estaría levantando Thor o lo estaría levantando Venom? Pero no, Venom lo estaría levantando Thor poseído, que sigue siendo digno. Que sigue siendo digno. Él no ha hecho nada malo. Sí, pero acordate que Venom tiene influencias negativas sobre el portador. Ah, que si se hace malo el boss. Porque es por eso Peter se deshace de él. Por eso estaba diciendo que si Venom no de alguna forma... Tal vez al principio sí. Intoxica o ¿cómo se llama? Le quita alguna pureza al No, pero habría que ver si... La agresión. Habría que ver si... me estoy sintiendo más agresivo. Ah, pues vale verga, me tengo que quitar este simbionte. Siento que no te ha afectado tanto como para que perdas la dignidad. La dignidad. Pero si vos... ¡Ah, puta! ¡Este! ¡Ah, qué paloma me siento así! Ahí se va a la caga. Y además me voy a coger este simbionte. ¡Oh! No se ha dado cuenta que me poseyó al revés. Así que aquí están las nalguitas enfrente. Por el simbionte. ¡Saca la lengua más feo! ¡Pero! Así no juego. Así no. Yo digo que sí. Nada puede. Que la Sif le dice, y mira, si con esa lengüita, vamos. ¿Mm? Sí, yo... A mí me contaron que así se matan los vampiros. Dios, Yo sí creo que lo puede levantar. ¿Digo? Sí. ¿Omar? Yo diría que no. ¿Sensei? No sé. Opinión, opinión. Opiniones de los oyescuyes. Es que Malaquita buena. Dice Jester 1, no creo que lo levantaría, no es digno el host. Tenemos una. ¿Eso tenés respuesta o es una pregunta abierta? No, es pregunta. Pregunta abierta, pues más. ¿Vos no tenés la respuesta? No, yo no. ¡A la puta! Bueno, señores, ahí nos vemos el próximo episodio. Ahí nos mandan por correo qué piensan de la pregunta. ¡Salud! ¡Salud!